viste que no esperé a que apareciera la guitarra de Cerati. No, fue muy rápido todo. Esto fue muy rápido, sí. Bueno, traemos algo de medicina para hoy en la actualidad científica. El título de la nota es: la pérdida de olfato puede ser un indicador temprano para el Alzheimer. Epa. Bien, la pérdida del olfato puede ser una de las pistas que ayude a diagnosticar de forma temprana enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Sin embargo, el sentido del olfato es uno de los más desconocidos y menos estudiados. Los científicos se preguntan entonces cuáles son los mecanismos que explicarían este tipo de conexiones. En Salamanca, en España, el investigador Ángel Acevedo del Instituto Cajal de Madrid, que colabora con científicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y de León dentro de la red olfativa española, ha explicado algunos avances dentro de su grupo de investigación. Durante los últimos 10 años, este científico, Acevedo, ha trabajado con el insecto conocido como la mosca de la fruta o la mosca del vinagre, que sirve como modelo genético para poder estudiar enfermedades, entre ellas, como dijimos hace un rato, el Parkinson y el Alzheimer. El investigador español presenta los últimos datos sobre la disminución del número de sinapsis, porque se sabe que al comienzo del Alzheimer lo que ocurre es una pérdida de este tipo de conexiones. Uh-huh. La sinapsis es la manera en que una neurona habla con la otra, la forma en la cual se comunican. En las palabras de este científico, sería como el beso que una neurona le da a otra para poder transmitir la información. Y su interés está en poder encontrar herramientas para establecer esa pérdida en el número de sinapsis antes de que ocurran todos los procesos de muerte de las neuronas que acontecen en las enfermedades neurodegenerativas. Uh-huh. El equipo de investigación ha desarrollado una estrategia que permite incrementar el número de sinapsis. Están interesados en tratar moscas que puedan mimetizar lo que ocurre en el Alzheimer. Por supuesto, ellos reconocen que no van a curar humanos estudiando moscas, pero sí van a poder entender cómo la enfermedad va progresando e intentarán también parar esa pérdida de sinapsis en las moscas como una manera temprana para poder trabajar sobre el tema. La uh-huh. colaboración con el Instituto de Neurociencias de Castilla y de León se estableció a través del equipo de José Ramón Alonso en el contexto de la red olfativa española. En principio se trata de una línea de investigación que es radicalmente diferente a la que se viene trabajando con respecto al Alzheimer. El objetivo general que tiene la red es conocer cómo funciona este proceso de oler, cómo el cerebro reconoce los olores y esto produce un cambio de comportamiento o una evocación a la memoria. Hay muy poca investigación hecha en este sentido, dice, pero textualmente ya empezamos a entender cómo un olor es procesado y las zonas del cerebro van relacionándolas con la memoria olfativa. Uh-huh. Muchos aspectos del olfato se desconocen y a la vez es un lugar afectado por la falta de presupuesto dentro del campo científico a nivel de investigación. Factores como las gripes, los golpes o una cirugía cerebral dicen que acarrean en algunos casos una pérdida de olfato y aún se desconocen las neuronas que pierden o que la sinapsis deja de ocurrir entre ellas. Entonces es un campo para investigar, para trabajar. El año pasado se venía trabajando en Nueva York estudios que se realizaban a ratones y donde también la pérdida de olfato era uno de los de las líneas de análisis y en este sentido lo hacen desde España y utilizando las moscas de los frutos para poder trabajar. Está bueno, ojalá que podamos tener alguna información más certeza y más vinculada, como dice, a los seres humanos, algo que nos pueda ayudar a detectar ese tipo de enfermedades a tiempo antes de que ocurran cosas peores. Sí, digamos, lo que está ocurriendo ya a nivel, en términos de la prevalencia de Alzheimer en la población mundial ya es llamativo y, sí, y en algún punto preocupante. Muy alarmante. Casualmente poder anticiparse a los estadios de mayor deterioro que provoca la enfermedad es una ventaja desde cualquier punto de vista. Las distancias que separan algunas de las aproximaciones o experimentaciones de tipo básicas a aquellas que son de directa aplicación suelen ser impredecibles. A veces son un poquito más largas, a veces son un poquito más cortas, a veces ocurre un cambio inesperado, puede ser sencillamente por creatividad por parte de los científicos, sí, o que simultaneidad de experiencias que se van dando en distintos laboratorios en distintos lugares del mundo y se acortan esas distancias entre lo propuesto en ciertos modelos a lo que se puede después aplicar y a veces tardan un poquito más. Es bueno obviamente, es muy alentador saber que hay modelos que nos pueden llevar a comprender ciertas ciertos mecanismos, fenómenos de cómo que estarían vinculados con la enfermedad. Es sumamente interesante, es en todo caso alentador. Lo que normalmente uno toma ciertos recaudos es mirar con atención a lo que se está refiriendo. Claro, vos sabés que había encontrado un montón de notas donde daban como una especie de solución o la posible cura de para poder prevenir esto. Era algo como mágico, pero en realidad no es así. Es algo que se está trabajando, se está iniciando en esta línea. Detesto, así como detesto que en los papers, en los manuscritos científicos, el científico o la científica termine diciendo, o en los pedidos de subsidios que hace, que su investigación llegará, es una herramienta para la solución de, y que vamos a encargarnos de, porque en el futuro y eso que ocurre ahí en los manuscritos científicos y lo que ocurre en los textos periodísticos es, paremos, hay 10 formas distintas de informar sobre un hallazgo como este, sin tener que generar falsas expectativas, o inclusive, aun cuando no genere falsas expectativas, sembrar esta idea de que lo que hoy se está haciendo seguro va a dar lugar a algo. Y ¿sabes qué? Eso es como decir, sí, claro, algo va a dar lugar. Ahora, si es así como lo planteas, si es así como lo deseamos, no lo sé. No lo sé. Me parece que se genera una imagen muy auspiciosa, muy optimista de la ciencia, cuando no siempre ha sido así. No siempre, no en todos los casos es así. Sí, por ejemplo, entré en muchas conversaciones de Twitter. Entré en ese ámbito un poquito y sí, se generó como todo esto de, bueno, muy interesante. Es una solución rápida, o sea, según las personas que estaban comentando, era como buenísimo que lo están haciendo en España, pronto llega a la Argentina y ese tipo de comentarios. Y que recién están empezando a explorar llegue. En este sentido. Ansiamos que en algún momento podamos entender llegue. Todos estos procesos, estos mecanismos pero, que hacen. Sí, que pronto llegue. Si en algún, pero escúchenme, si en algún de estos estudios mediara un fármaco, si pronto llegue, si tenés la patente, y después si tenés con qué pagar, y después. Sí. No es si pronto llegue. No es así tan fácil. No. Pero se genera como toda esta cuestión a la sociedad, pero tiene que ver con los modos a través de los cuales informamos. Pero si, digamos, ¿cómo construye una idea de lo que ocurre la gente? Por ejemplo, en ciencia, podés tomarlo si querés, economía y política, si querés. Pero en el tema que sabemos algo, podemos ayudar en algo, al menos meter, pero con dignidad la pata, que es en este métier. ¿Cómo se forma una idea la gente de ciertas de lo que está ocurriendo en ciencia? A través de lo que le cuentan. Entonces, si lo contás torcido, si lo contás pintado, y entonces es una realidad pintada. Una realidad se pinta pintada. De muchos colores. Píntalo, nena. Hazlo. Tita, vamos a un tema musical y después yo comparto con una noticia interesante. Sobre las mujeres y las premiaciones, te adelanto. Wow, dale. Varones y mujeres premiados en ciencia. ¿Quiénes son más premiados? ¿Por qué? ¿De qué depende? Vamos a escuchar del último disco de Cuarteto de Nos, Porfiado. No vamos a escuchar cuando sea grande. No, vamos a escuchar Buen Día, Benito. Buen día. Benito, ¿te acordás de mí? Soy aquel que jugaba contigo en el jardín. Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. ¡Qué suerte haberte encontrado al fin! ¿Te acordás ahora? Caías a casa cualquier hora, te comías mis moras. Si sobraba las llevabas porque te obligaba una vividora. Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora. ¿Sabes quién soy? Es el que le contaste el final de una peli de cowboys. Y soy el dueño del libro de Tolstoy, al que le pegaste como tapa una Playboy. Me acuerdo como si fuera hoy. Y no está lejano el verano que me robaste el aeroplano. Seguiste y te fuiste sin sutileza, con mi gata hacia mesa, mi joystick, el cubo de Rubik y una pieza del Mecano. Buen día, Benito. ¿Te acordás que

No quiero mandarle buenísimas nada. Buenísimas devoluciones, vamos a ver. Sí, a ver si todavía te hacen un tema con el lentudo de la ciencia, ¿viste? No. No, no, no, no, no, no. No, no, ahí donde está, está todo bien. Bueno, vamos a tocar un temita de género. Sabes que cuando uno analiza lo que ocurre con la representación de la mujer en distintos ámbitos laborales, en la ciencia, a nivel mundial, lo que se observa es que hay menos mujeres que varones haciendo ciencia. En casi cualquier categoría de la investigación científica. Esto no quiere decir que haya particularidades, como por ejemplo que, según lo último que leí en CONICET, aquí en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, hay más mujeres becarias que varones. ¿Sí? Uh-huh. Un poquito más, y crecen, ¿no? Pero cuando se ve, cuando uno analiza el perfil de los que integran, de las personas que integran las distintas categorías de investigación, a medida que se aumenta en categoría, la cantidad de mujeres disminuye. ¿Sí? Sí. O sea, casi no sería ni de extrañar que hubiesen más mujeres, según esa tendencia, más mujeres en el primer peldaño que sería, claro, la beca, el becario, ¿no? A nivel mundial esto ocurre. Y en los directorios de los centros de investigación, en general suelen haber más varones que mujeres. Los motivos, las razones son múltiples. ¿Sí? Algunas de ellas de tipo histórica, otras tienen que ver históricas culturales, otras tienen que ver con un marcado rechazo subliminal, tácito, implícito a que las mujeres ocupen ciertos lugares, depende de los países y cómo tienen armado su sistema científico-tecnológico. Otra mirada es, bueno, supongamos que son minoritarias en la ciencia, las mujeres, y lo aceptamos. Digamos, lo aceptamos, no es que lo aceptamos, sino que asumimos que ese dato duro es así, cierto, y de hecho lo es. ¿Qué pasa a la hora de premiar la labor científica de mujeres? Y lo que ocurre es que, analizado una serie de eventos de premiación en diferentes sociedades científicas durante los últimos 20 años, un estudio reciente dice que en general el 95% de las veces que se premia a alguien, se premia a un varón. ¡Qué horror! Pero alguien podría decir, lógico, si hay más varones haciendo ciencia, tal vez haya más varones postulándose. Bueno, en las postulaciones no es tan dispareja las presentaciones. Cuando se postulan, no se postulan muchos más varones que mujeres. La diferencia sustancial está en que en los comités, cuando intervienen en la premiación, comités principalmente compuestos por varones, que es la inmensa mayoría, ganan más frecuentemente los varones. Y cuando los comités empiezan a ser integrados por al menos una mujer, la frecuencia con la que ganan los varones disminuye y la de las mujeres aumenta. ¿Qué me decís, Tita? Ahora espero tu comentario. Que también se pudiera conformar un comité de ese nivel, también haría que muchas mujeres ganen los premios. Por estas cuestiones que vos decías, históricas, histórico-culturales, uh-huh, políticas también, seguramente. Este es un estudio, ¿sí?, que apareció en la revista Estudios de Ciencias Sociales, ¿sí?, que revela casualmente que los hombres, ¿sí?, que integran generalmente, en mayoría, los comités, normalmente premian mayormente a varones y no a mujeres. Lo que no hay que confundir es que aun cuando las premiaciones, dicen los autores, a mujeres han aumentado significativamente durante los últimos 20 años, los varones son premiados 80 veces más que las mujeres. ¿Se entiende? Uh-huh. Es decir, no importa que hayan crecido, los eventos de premiación de mujeres todavía siguen siendo muy bajos comparativamente con las de los varones. El estudio fue realizado en aproximadamente unas 13 sociedades científicas a lo largo de 20 años, partiendo desde primero, en realidad desde el año 2000 al 2010, pero en este estudio, pero se tomó otra base de datos que iba de 1990 al 2000, al 1999. Y la tendencia sigue siendo marcada, un incremento en la premiación a mujeres, sin embargo, una mayor premiación a varones respecto de mujeres. El otro dato que les comentaba, lo repito, el otro dato que les comentaba es cuando en los comités intervienen mujeres, hay más premiación a mujeres. Pero el 42%, solo el 42% de esos comités de todas las sociedades científicas, de todas las sociedades científicas, a lo largo de todos estos años en los que se hizo el estudio, son muy pocos los que tienen mujeres. Es decir, en el... Claro, claro. Entonces, cuando digo muy pocos, en el promedio son 40 han tenido alguna vez al menos una mujer en el comité que premia. Otro dato interesante que revelan los en este estudio es que las mujeres reciben más premios por estos comités, por estas asociaciones científicas, en la docencia y en los servicios. Por ejemplo, por su servicio a la comunidad, en la promoción de no sé qué cosa. Uh-huh. O porque es una excelente docente. Mucho más que los varones. No te rías. Seguramente el premio de los varones tiene un nombre súper raro, ¿viste? Re importante. Claro. No, ya estás hablando, ya te enojaste. Ya. No, para nada. No. No, ya te enojaste, no puede ser. Jamás me enojo. Sí, te creo. Es curioso entonces que este tipo de... Dicen los autores del trabajo que hay que... En realidad esto hay que informárselo a los comités de las asociaciones científicas, porque lo que está ocurriendo acá es que existe implícitamente una forma de seleccionar un sesgo hacia el varón. Sí. Del estudio se desprende además que a igual mérito, es curioso que no siga una representatividad en la premiación vinculada a la presencia de mujeres en las postulaciones. Entonces, suponete que en las postulaciones haya 60-40, en algunos 70-30, 70 varones, 30 mujeres. En las premiaciones, a igual antecedente, debería reflejarse relativamente ese porcentaje y no se observa. Entonces dicen, muchachos, me parece que hay un sesgo. Y además confirmados por el hecho de que cuando pones una mujer, ese sesgo se suaviza un poco, ese sesgo hacia los varones se suaviza un poco. Hay una controversia alrededor de esto y es, claro, pone mujeres y van a ser más las mujeres premiadas. Y yo se los dejo a ustedes, a vos y a los oyentes para pensar sobre eso. ¿Dónde está la trampa en ese argumento? ¿Dónde está la trampa en ese argumento? Si realmente es algo en lo que uno se pudiera agarrar para decir, no pongan a más mujeres. ¿No es cierto? Sería como raro, ¿no? No pongan a más mujeres en los comités, porque entonces van a ser más premiadas las mujeres. Esto es lo que dice este estudio. Como les decía, fue publicado en la revista de Estudios Sociales, Estudios sobre las Ciencias Sociales. Los autores del trabajo son Lincoln, Pincus, Koster y Leiboy. Son de la Universidad de la Southern Methodist, Universidad de Metodista del Sur en Texas, del Instituto de Salud del Instituto de Salud para la Mujer de Washington en Estados Unidos, de la Asociación para la Mujer, interesante la contribución de la Asociación para la Mujer en Ciencia en Alejandría, en Virginia, en Estados Unidos, y del Departamento de Bioquímica. ¿Sí? Parece que alguien de la bioquímica interesado en estos temas, probablemente miembro de alguna de estos comités y asociaciones, no sé necesariamente que haya premiado, porque no lo pude enganchar en ninguno de esos, sino, pero debe ser un científico que conoce bastante del tema. Hay una discusión ya también en Twitter, en Facebook, en distintos foros. Hubo una discusión, es muy interesante que se haga una discusión en torno a esto. No son todas discusiones hechas por científicos, ¿sí? Gente, ¿sí? Vecinos, bueno, amigos, sí. ¿Sí? Que discuten sobre el tema. Y muy interesante lo que mencionaban. Hay de todo en las opiniones. Desde, claro, no pongan a una, pongan una mujer y ya van a ver cómo empiezan a premiar más mujeres, a la verdad que esto requiere de un análisis un poquito más profundo acerca de qué se está haciendo y cómo se meritúa el trabajo de la mujer. Esto no quiere decir no desconocer de dónde arrancan estos problemas, ¿sí? que alguna vez los discutimos acá en la búsqueda, pero gustoso los podemos retomar. Nos vamos a una pausa de la emisora. Le damos las bienvenidas a nuestro nuevo auspiciante. Muchas gracias por confiar en nosotros, Bioscience. Creo que dije una marca. Espero que no nos cobren nada. Y seguimos con la búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.